eras tan pequeña cuando yo te conocí. Me parece un sueño verte tan mujer así y hacerme feliz. Ya no eres la niña que tanto jugaba con bellas muñecas a las cuales peinabas. Hoy llevas mi nombre grabado en tu piel y hacia aquella infancia no quieres volver. Solo tú te acuerdas cuando caminabas con tus compañeras rumbo a aquellas aulas, pero en esas clases no ibas a aprender a quererme tanto como me querés. Es el amor, amor, amor, amor. ¿Qué vas a hacer más que reconocer? El tiempo pasa, como ya lo ves. Ayer también a ti, hoy una mujer. Es el amor, amor, amor, amor. ¿Qué vas a hacer más que reconocer? El tiempo pasa, como ya lo ves. Ayer también. Tan